Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 17 y empezaremos a leer el libro de Samuel. Estaremos leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 1 y 2, el libro de Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al 35, y el libro de Proverbios, capítulo 25, del versículo 15 al 28. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre de Ramataim, Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Joracam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efrateo, y tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elín, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y aunque Ana le daba una sola porción, él la amaba, a pesar de que Jehová había cerrado su matriz. Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque Jehová había cerrado su matriz. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. Ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tanto tu corazón? ¿Yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo de Jehová, ella oró a Jehová con amargura del alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo: Oh Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo, entonces yo lo dedicaré a Jehová con todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que ella estaba ebria, y le preguntó a Elí: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Apártate de ti de ese vino. Ana respondió y dijo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada del espíritu. No he bebido ni licor ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Se levantaron de madrugada y adoraron adelante de Jehová, y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo pedía a Jehová. Después de aquel hombre, Elcana subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido: Tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, solo que Jehová cumpla la palabra que sale de tu boca. Así que la mujer se quedó amamantando a su hijo hasta que se lo destetó. Y después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, junto con un toro de 3 años, una efa de harina y una vasija de vino. El niño era pequeño. Después de degollar el toro, llevaron al niño a Elí, y ella le dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí de pie junto a ti orando a Jehová. Por este niño lloraba, y Jehová me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico a Jehová, y estará dedicado a Jehová todos los días de su vida. Y adoraron allí a Jehová. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se enaltece en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me he alegrado en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. No multipliques palabras altaneras. Cesen en vuestra boca las palabras insolentes, porque Jehová es un Dios de todo saber. Por él son examinadas las acciones, los arcos de las fuentes son quebrantados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. Aún la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. Jehová hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hacer subir. Jehová hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerle sentar con los nobles y hacerle poseer un trono de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra y sobre ellas asentó el mundo. Él guarda los pies de los fieles, pero los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie triunfará por su propia fuerza. Jehová quebrantarás a sus adversarios, contra ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Él dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá, pero el niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio, y mientras eran cocida la carne, el sacrificio del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano, y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacía con todos los israelitas que iban allí a Silo. Asimismo, el credo del sacerdote iba, aún antes de quemar el sebo, y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: deja primero que haga arder el sebo, y después toma lo que te parezca, él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes delante de Jehová, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová. El niño Samuel servía delante de Jehová, vestido con el efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña, y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer. En lugar de este, ella pidió a Jehová y regresaba a su casa. Jehová visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante de Jehová. Elí era muy anciano, y oía a todos los que decían que sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿por qué hacéis semejantes cosas? Yo os oigo todo el pueblo acerca de vuestras malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo de Jehová difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién intercederá? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehová quería hacerlos morir. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice Jehová, yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Yo le escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y os has habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, dice Jehová Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre, pero ahora dice Jehová, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán teñidos en poco. Y aquí vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo os colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma del dolor. Todos los descendientes de tu casa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineas. Ambos morirán en el mismo día, pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mí, ungido todos los días. Y sucederá que el que quede en tu casa irá a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un bocado de pan, diciéndole: por favor, asóciame con alguno de los servicios sacerdotales, a fin de que yo tenga un poco de pan para comer. Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al 35. Al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete, envió a su siervo para decirle a los invitados: venid, porque ya está preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito que salir a verlo. Te ruego que me disculpes. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Al otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo: señor, se ha hecho lo que me mandaste y aún queda lugar. El señor dijo al siervo: ve por los caminos y por los callejones y exígeles que entren a mi casa y que se llene, pues os digo que ninguno de ellos hombres que fueron invitados gustarán de mi banquete. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después de haberse puesto en los cimientos, y a no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él. Diciendo esto, el hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, qué rey, que sale a hacer guerra contra otro rey, no sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que ya viene con 20,000. De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es bueno ni para la tierra, ni para el abono. Por eso la arrojarán fuera. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Proverbios, capítulo 25, del versículo 15 al 28. Con larga paciencia se persuade al jefe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come solo lo suficiente, no sea que te hartes de ella y la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Mazo, espada y flecha, dentada es el hombre que da falso testimonio contra su prójimo. Diente quebrantado y pie que resbala es la confianza en el traicionero, en el día de la angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en un tiempo de frío, o el que echa vinagre sobre el jabón. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua, pues así carbones encendidos tú amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. El viento del norte trae la lluvia, y la lengua detractadora el rostro airado. Mejor es vivir en un rincón de las azoteas que compartir una casa con una mujer rencillosa. Como el agua fría, al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como manantial turbio y fuente corrompida es el justo que vacila ante el impío. Come mucha miel no es bueno, ni es gloria buscar la propia gloria. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Padre de la gloria, Señor, delante de ti, Señor, me presento dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, te doy gracias por lo que nos escuchan. Te doy gracias, Señor, porque tú estás contestando las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Señor, te pedimos que por favor, Señor, de una manera especial, Señor, que tú nos sigas dando el deseo, Señor, de buscar tu palabra, de buscar tu rostro, Padre, de tener una relación genuina contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Cuida, Señor, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, de todos aquellos que están descarriados, Padre. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Pues, amigos, empezó el fin de semana y pues la página sigue siendo la misma, donde nos pueden encontrar www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan el principio del fin de semana lleno de bendición y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan bendición el día de hoy y siempre. Hasta entonces.